Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, es para mí un placer presentarles a Amancio Prada, compositor y cantautor español nacido en Dehesas, León, España, hace 75 años, en 1949. Su trabajo como compositor e intérprete ha tenido siempre una base literaria que a lo largo de su discografía, de contenido casi siempre monográfico, ha ido conformando un recorrido antológico por la lírica peninsular desde las cantigas de los primeros trovadores galaico-portugueses de los siglos XII y XIII, pasando por el romancero Juan del Encina, Jorge Manrique, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Rosalía de Castro, Gustavo Adolfo Bécquer, Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, María Zambrano, Álvaro Cunqueiro, Carmen Martín Gaite, Agustín García Calvo, Chicho Sánchez Ferlosio, Manuel Vicent, Leo Ferré, Luis López Álvarez, Antonio Pereira, Juan Carlos Mestre y el propio Amancio Prada. Su trayectoria profesional ha merecido diversas distinciones, entre las que cabe destacar la medalla Cuarto Centenario de San Juan de la Cruz, en 1991, medalla Castelao de Junta de Galicia, el premio Castilla y León de las Artes del 2005, gran premio del repertorio SACEM del 2008, la medalla de oro al mérito de las Bellas Artes del 2010, el premio Tenco del 2010, el premio da Culta Galega del 2019, el séptimo premio de Cultura Universidad de Sevilla del 2020, entre otras. Estudia Ciencias Empresariales Aplicadas a la Agricultura en Valladolid y cursó estudios de Sociología en la Universidad de la Sorbona, en París, donde también tomó clases de armonía, composición y guitarra. Su presentación en París tuvo lugar durante el mes de diciembre de 1972, junto a Georges Brassens en el Teatro Bovino. Sus actuaciones se suceden tanto en radio como en televisión, como en centros de inmigrantes y universidades. En Francia edita su primer álbum Vida e Morte. A partir de ese momento comenzó una larga etapa de producción de álbumes con numerosas actuaciones por todo el mundo y regresó a España en 1975. Ha participado en un gran número de festivales internacionales como el Festival de Música Antigua de Saintes, el Festival de Música Sacra de Maastricht o el Festival de Ravenna, entre muchos otros. Su discografía es vasta y se extiende desde 1974 al 2023. Hoy quiero hablarles del último disco llamado Prada Prada, con motivo de la celebración del 50 aniversario de su trayectoria artística, que se cumple en 2024, grabó un disco, que les mencioné antes, en el 31 de diciembre del 2023. Se trata de un álbum de formato libro CD, cuyas canciones han sido compuestas íntegramente por él, y que incluye 14 temas, de los cuales 4 son inéditos. A lo largo de estas 5 décadas, Prada ha destacado por su habilidad para musicalizar y dar voz a una extensa lista de poetas de todas las épocas. Escucharemos su palabra, dándonos más detalles de su disco Prada Prada del 2023, y de él extraje una canción de su autoría, Chago. A la sombra de este camelio, cuyas camelias me recuerdan siempre a Cunqueiro, quiero presentaros mi último disco. Prada Prada son mis dos apellidos que sugieren que la letra y la música de las canciones son también de un servidor. Dentro, pues es un relato fotográfico de mi vida elaborado por Juan Carlos Mestre, que es también el autor de diseño gráfico, con mi madre, de niño, con la batería trabajando en el campo, luego la guitarra. En la contraportada figuran las 16 canciones. Algunas son inéditas, otras las he vuelto a grabar. Incluso de aquel primer disco, Vida y Morte, que cumple ahora 50 años. Con mi padre, el gorro con el que pasaba la gorra cuando cantaba en París, cantando el cántico espiritual en el Teatro Real, en fin. Trozos de mi vida contada y cantada sobre todo para vosotros, amigos. Chavo, ven sin afeitar por lo camino, una gorra que era negra. E ora parece feita de terra. Chago, un una botella de vino, con un mendrugo de pan y un cacho de tocino. Vai tirando. Cantas veces o vim pasar, levando a vaca a pastar. El adiante y el detrás, siempre soñando co carro. Por eso dice, chavo, vende a vaca y compra o carro, vende o carro y compra a vaca. Hay muchos años que anda con este refrán. Chavo. Chavo. Chavo, unas veces canta y ríe, otras veces cala boca y otras suspira por una moza. Chavo, él se ten que lavar, él se ten que hacer de comer, naide cuida de él. Muchos se ríen con él. Cantas veces o vim pasar, levando a vaca a pastar. El adiante y el detrás, siempre soñando co carro. Por eso dicen, chavo, vende a vaca y compra o carro, vende o carro y compra vaca. Hay muchos sanos que anda con este refrán. Cantas veces o vim pasar, levando a vaca a pastar. El adiante y el detrás, siempre soñando co carro. Chavo, chavo. ¿Cómo me veo? Sí. Chago va a casa y quiero que venga Amancio a cantar a bota, ¿vale? Ay, amigo. No olvides y tú, ¡Hala! ¡A callar! Chago va a casa y tiene dos niños, Manolín y Camino. Manolín hará comida y Camina a ayudar a mamá. Pa' casa. Cantas veces o vin pasar, no, pero te es una... Levando a vaca a pastar. El adiante y el detrás, siempre soñando co carro. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento con mucho gusto a Pamela Badjobo, cantante y activista nacida en 1982 en Libreville, Gabón, África, donde creció antes de establecerse en Malí en 2003, para continuar sus estudios de microbiología. Después de obtener su doctorado, se lanza a la música, donde comienza como corista. En 2007 ganó el segundo lugar en Kas Sanga, un reality show musical transmitido en el canal panafricano Africano. Pamela Badjobo está innegablemente en la línea de las grandes voces africanas. Su estilo bantú, afropop y high life, teñido con un toque jazzístico, nos sumerge en la efervescencia de las noches inquietas de África Central, condimentadas con textos que sirven causas feministas. Mientras vivía en Bamako, Badjobo comienza a cantar y grabar en estudios y a colaborar con el productor francés Manjul. En 2007, Badjobo fue finalista en la primera edición del reality show musical Caso Sanga en Africable, ganando la semifinal contra el artista Cheke Sirian Sisoko. En 2015, Badjobo financió su primer álbum en solitario, Mesculer. En 2017 actuó en la ceremonia de clausura de la Copa Africana de Naciones. Badjobo se mudó a Lyon en 2017 para trabajar en un nuevo proyecto musical con artistas de Périgord. El 15 de febrero del 2019 Pamela Badjogo actuó en Lyon durante una noche para 2.500 voces, evento en el Palace de la Mutualité de Lyon, una velada benéfica que tuvo como objeto recaudar fondos para el beneficio de la investigación contra el cáncer pediátrico. Badjogo fue una de las alineaciones originales de las Amazonas de África, una de las bandas africanas integrada solo por mujeres que han tenido un éxito internacional. El grupo utilizó la música para enfrentar los problemas que afectan a las mujeres. Hoy les presento Jet, su tercer álbum de 10 pistas introspectivas profundamente arraigadas en sus raíces bantúes, en las que el idioma francés ocupa más espacio que en proyectos anteriores. Un álbum suave y femenino que destaca las fortalezas, a veces insospechadas, de la mujer, que nos cuenta sobre dejar ir mientras confirma su estatus como princesa de los sonidos y tradiciones bantúes. Más allá de la música, Pamela está muy comprometida con la causa de la mujer. En sus palabras y en el escenario, se compromete a denunciar la opresión que las niñas y las mujeres experimentan a diario. Escucharemos a Pamela Badjogo desde su último álbum, Jet, del 2024, su tema Aymer, con la participación del vocalista y compositor ganés Pat Thomas. Canto y la palabra.